No sabría contrarrestar con mi sola voz tantas cosas que se dicen. Porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. This is my opportunity to show my singing and dancing skills. Tantas cosas que se dicen. But now, seriously. La mar en coche. Y hay que contar que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentó un proyecto de ley para modificar el actual código contravencional que permitiría una mayor libertad de acción a las fuerzas policiales contra artistas callejeros. Allí planteó un cambio clave en la penalización sobre ruidos molestos en la vía pública, entre los cuales puede incluirse la música que tocan los artistas en las calles porteñas. Para hablar de este proyecto que quiere impulsar el macrismo en la ciudad, ya estamos comunicados con Alejandro Cabrera Britos, músico e integrante del Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Ale, ¿cómo andás? Buen día, aquí Norman desde la tribu. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio para poder visibilizar esta problemática y esta decisión tan inoportuna del jefe de gobierno de la ciudad, que en un proyecto también quiere desterrar el espacio público de nosotras y nosotros, y también de un montón de personas que lo utilizan a diario para la economía informal, para una forma informal de trabajo, para la economía popular, para un ingreso, para un poco de dignidad de poder diariamente llevarse algo para su casa, ¿no? Ale, ¿cómo tomaron desde el Frente de Artistas este impulso de Horacio Rodríguez Larreta para dejarlos literalmente sin trabajo? Mira, es una medida política muy infeliz, muy poco feliz. Está firmada por él, pero también por Guadalupe Tagliaferri, que es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, que tendría que estar un poco más ocupada de tratar de evitar que se mueran un montón de personas en situación de calle congeladas en las calles de Buenos Aires y pedir más presupuesto al ministerio de la cartera que pertenece. Está firmada por Martín Ocampo, que es el ministro de Seguridad o Inseguridad, que es un mantericida, que tiene un perfil medio xenófobo, que arremete contra los senegaleses, odia y le repugna toda la actividad que se desarrolla en el espacio público. Y también está firmada por Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de Larreta, que lamentablemente la semana pasada, cuando fue a la legislatura, parecía una momia, no sabía responder o no quería responder el interrogatorio que debía como funcionario responder. Así que lamentablemente sí, vemos una avanzada. Aparentemente puede ser también un cambio de favores. Lo que sí vemos que quieren transformar el espacio público en privado y en un mensaje bipolar, porque lamentablemente en las redes sociales el gobierno de la ciudad se promociona como ciudad cultural y está muy lejos de eso, por lo menos lo que vemos nosotros, porque parece que ellos entienden la cultura como mercancía. En el actual código contravencional se habla de que para denunciar, por ejemplo, ruidos molestos hay que presentar la denuncia con nombre y apellido. En este proyecto nuevo sería totalmente anónima esta denuncia, por lo cual quedarían todavía más expuestos. ¿Te estuvieron reunidos con legisladores de la oposición para ver qué poder hacer al respecto? Sí, las dos cosas. Mira, en primer caso nos alarma la posibilidad que se genere la industria de la falsa denuncia a través de legitimar las denuncias anónimas. Esto es gravísimo porque ya se venía haciendo en San Telmo, en otros lugares donde amigos de la policía o de inspectores salían a hacerse los denunciantes y bueno, figuraban en un acta contravencional. Ahora no va a ser necesario eso. Nos venimos reuniendo con diferentes espacios, hasta este momento con Unidad Ciudadana, se estaría sumando también el FIT y también el Partido Obrero desde Miriam Bregman y Gabriel Solano, para poder articular desde todos esos espacios una posibilidad de restringir el avance de esta reforma. ¿Crees que la justicia, una vez que se vote esta modificación del código, la justicia pueda accionar? El último recuerdo que tenemos de hace unos días es que la justicia prohibió, por ejemplo, la incineración de la basura. Hay jueces que valen la pena y tienen nombre de juez bien puesta. La jueza liberatoria es una de ellas y afortunadamente tenemos esa posibilidad. Es la que estamos hablando ahora es la legislativa, la otra sería la judicial. Es todo una publicidad política donde vamos a jugar un poco de truco y ajedrez y donde vamos a tratar de salir lo menos embarrados posible. Lamentablemente ella nos está invitando hace rato al juego sucio, al monólogo, que esto es gravísimo, a simplemente a penalizar. ¿Ustedes desde el Frente de Artistas Ambulantes Organizados presentan algún tipo de proyecto similar a lo que sucede en otros países donde sí está permitida la música ambulante y también desde países o ciudades donde pueden pagar, por ejemplo, o pueden dejar la propina o el pago desde sus propios teléfonos celulares? Sí, absolutamente. Mira, todos los años venimos presentando proyectos que los dejan vencer. Este año presentamos el 892/18 y también está vigente la ley 4121, que en su artículo 15 dice claramente que no constituye contravención la actividad de los artistas callejeros, salvo contravención pecuniaria. Ale, se está escuchando un poco mal, si podés ubicarte en otro lugar. Por último, quería preguntarte cómo estás viendo esta política represiva del gobierno de la ciudad, tanto vos bien dijiste en su momento con los senegaleses, con los vendedores ambulantes, también con los artistas callejeros. Varios videos circulan por las redes de policías de la ciudad deteniendo a músicos, a un guitarrista llevándose su instrumento de laburo. Y aporta una forma de ignorancia institucional, por un lado, hacia los actores, es decir, la fuerza pública, pero también hay una decisión política de desterrar el espacio público y convertirlo en un espacio de negocios privados. Ale, te agradecemos muchísimo la comunicación, vamos a estar pendiente de lo que pase, esperemos que este proyecto no pase, sabiendo que la legislatura ya tiene mayoría de Cambiemos y del PRO, esperemos que esto no avance y si avanza vamos a estar ahí acompañando la lucha de ustedes. Muchas gracias por el espacio y un abrazo enorme. Estábamos comunicados con Alejandro Cabrera Britos, músico e integrante del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, por esta idea de que el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta presentó un proyecto de ley para modificar el actual código contravencional que permitiría una mayor libertad de acción a las fuerzas policiales contra artistas callejeros. Estamos diciendo que la policía de la ciudad va a actuar contra todos los trabajadores músicos y a través de denuncias anónimas van a poder sacarlos de la calle y dejarlos sin trabajo.